Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have his. The rock drop. You're a rock group, YouTube. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against YouTube. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, en este programa número 26 en esta séptima temporada en Radio Municipal de Manises. Nos estás escuchando a través del 105.7 de la FM o bien a través de internet. Damos la bienvenida ya a los colaboradores del programa. Tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Soy colaborador. Bueno, colaborador, miembro del equipo de Vértigo Radio. ¿Te parece bien? No soy fundador, pero casi. No, vale. No era fundador, aunque algunos medios de comunicación así lo quieran. Me hagan presidente. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en nada tendremos también a nuestro compañero del equipo de Vértigo Radio, Óscar Puchades. Así que, bueno, un programa donde, bueno, pues las noticias de U2 van con cuentagotas. Muy poquitas esta semana. Tenemos, parece que U2 en el estudio, aunque como teóricamente no están en Hanover aquí, pues no se sabe muy bien en qué estudio están. Pero sí que parece que estén en Dublín. Hemos visto a Bono este fin de semana de entierro. Con 10, sí. Y bueno, pues en nada lo contamos aquí en Vértigo Radio. Uh-huh. Hoy vamos a dedicarle más tiempo al aniversario, al 50 aniversario de los Rolling Stones. Que bueno, aparte de ser hasta hace muy poco, pues tener uno de los récords más importantes del mundo de la música, que se lo ha arrebatado U2, pues es, podríamos decir, un grupo competidor, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, de U2, pero que bueno, no existe tal competición aparentemente entre ellos. Ha habido siempre muy buena relación. Lo vamos a contar en los próximos minutos aquí, pues todas las colaboraciones que han habido entre miembros del grupo de los Rolling Stones y U2. Y también pues hablaremos con Santi, el cantante del grupo Control Stone, el grupo de tributo a los Rolling Stones, que estará este próximo viernes 4 de mayo en la sala Valencia Rock City, con ese concierto de tributo a los Rolling Stones, que bueno, pues hace ya 50 años este mes de abril. Oh, casi nada. Que se formó el grupo. U2 anda por los 35-36 años. 36, creo que son. Y, en fin, la verdad es que todavía están continúan, no han desaparecido como grupo, y se habla de que el próximo año van a salir de gira. Que pueden... Que podría interferir con la teórica gira de U2, sí. Ya veremos, porque al ser dos grupos o dos supergrupos, pues pueden coincidir en estadios, y veremos cómo lo hacen. Aunque U2 se hablaba de que podría tocar en arenas, sí, ¿no? En cerrado. Yo creo que los Rolling en el 50 aniversario harán una mega gira, y Bono y su banda pues irán un poco más en recintos cerrados. Pueden ser compatibles las giras. Ya veremos, vamos a hablarlo ya aquí en los próximos minutos y empezamos ya con las noticias. Bueno, como bien decía Javi, esta semana ha habido pocas noticias de U2, pero bueno, están en Dublín, y la muestra es que Bono y Diez acudieron el pasado sábado a la Catedral de San Patrick al entierro de un artista que falleció en Dublín a la edad de 95 años, un artista de nombre francés que Carlos seguro pronuncia mejor que yo. Sí, Louis Le Bourgeois. Que bueno, aparentemente por el apellido y el nombre podría ser francés, pero es un artista irlandés. Me entierro, para que os hagáis una idea de la fama que tenía esta persona, pues el presidente de Irlanda también acudió al entierro, o sea, no era un don nadie. Y bueno, Bono comentó al periódico Irish Independent, pues que, ¿qué puedo decir? Le voy a echar de menos. No me salen las palabras, no tengo palabras. Bueno, un poco las frases que suelen decir en un entierro. Y bueno, ¿quién era esta persona? Pues era un artista que incluso llegó a pintar un retrato de Bono, que en la página web de U2 Valencia te podéis ver la imagen del retrato. Y que yo lo he visto. Buenas tardes a todos, que acabo de llegar. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo lo he podido ver en Dublín. Bueno, es la Galería Nacional. Efectivamente, allí. Y bueno, hay que decir que es un artista, un pintor de abstracto, ¿no? Sí. De hecho, pues las caras que hace o los dibujos de en este caso el retrato de Bono, pues es bastante... Aparece como apareciendo de un fondo, aparece la cara de Bono como en relieve apareciendo de un fondo. Entonces Bono decía pues que se asustó un poco cuando vio... Por primera vez el cuadro. Dice que era como una enorme cabeza explotando, que estuvo pensando y que, no sé, que era una sensación extraña el ser parte de una de sus pinturas, porque decir que Bono lleva mucho tiempo siguiendo a este artista, incluso cuando eran jóvenes, adolescentes, pues con su amigo Googie iban a exposiciones de este artista y miraba, dice que miraban sus obras, pero no podían entender, dice, sabían que había algo, pero no lograban entender. Y realmente estaban fascinados con este artista. Con Louis Le Bourgeois. Hablaba de Bono de cuando tenía aproximadamente 25 años, fue cuando ya empezó a ser amigo suyo. Primero interesarse por él, luego amigo, y era... Dice que éramos fans, pero él nos llamaba amigos. Amigos deslumbrados que estaban en la misma órbita que él. Para muchos de nosotros era la estrella más brillante del firmamento, pero él nos guiaba y nos empujaba a alcanzar nuestro potencial. Dice que fue siempre muy... muy condescendiente con todas las preguntas que le hacían y dice Bono que está eternamente agradecido por la educación que recibió de este artista. Bueno, volvemos otra vez un poco al tema de cómo es la gente en Dublín, ¿no? Cómo vemos cada semana como artistas, ya no solamente músicos, sino bueno, en este caso un pintor, la estrecha relación que tienen entre todos ellos en Dublín, cómo se ayudan. Sí. Y en fin, algo que se comprueba, ¿no? Cada vez que hablamos de algún colaborador de U2 y ahora pues con la muerte de este pintor, cómo entre ellos en Dublín se contagian, se comparten experiencias y que al final pues lo que redunda es en beneficio de todos, ¿no? Y que Dublín pues sea ahora mismo y de siempre pues un país, una ciudad en concreto donde vamos, el arte pues está por encima de todo. Incluso llegó, pues hay un tributo musical dedicado a Le Bourgeois. Bourgeois. Se llama Cold Dream Color, en el que participan Diez y la mujer de Diez, Morley. O sea, una pérdida que sin duda la banda ha sentido bastante. Y luego, por otro lado, otra noticia de esta semana, pues que Jimmy Jovine, que comentábamos el otro día, hablamos de él, declaró en una entrevista pues que para él el último disco de U2, No Line on the Horizon, pues no había sido terminado. Venía a referirse pues como que tres miembros de la banda estaban permanentemente en el estudio y uno, que todos imaginamos cuál es, pues estaba dando vueltas por el mundo y que no estaba... Dice, estaban todos allí y Bono estaba en cinco estudios a la vez, como diciendo, y no terminaba bien el disco. Es una opinión de... que es el jefe de Interscope. Y bueno, sí, que últimamente está dejando algunas perlas, ¿no? Unas perlitas y bueno, ahí está. Y luego pues que... Si le pregunta el entrevistador si ha hablado con ellos sobre el próximo disco de U2, y dice, es de todo lo que estamos hablando, o sea, del próximo disco. Y le pregunta, ¿y qué les has dicho a la banda? Y dice, pues que no piensen en salir de gira hasta que no esté acabado. Una especie de amenaza tipo pop. Y dice... dice, no hay nada más que eso, o sea, lo único que ellos no están pensando todavía en salir de gira mientras no tengan el disco claro. Entonces veremos, a ver. y lo que hablábamos hace unos minutos, la próxima gira de Rolling Stone, pues son mega giras que pueden llegar a chocar. Posible, no sé, que influya. Hombre, a la hora, que, a la hora de planificarlo todo eso, va a estar, lo van a tener en cuenta, obviamente. Y bueno, ha habido en la gira Vertigo Tour también llegaron a coincidir en parte de las dos giras de Rolling Stones y U2. Y ahora, pues supongo que cuando se decían a salir, pues lo harán de tal forma para no coincidir. Y por ejemplo, cuando U2 esté tocando en Europa o en Estados Unidos, pues los Rolling estarán en Sudamérica. Y entiendo, irán haciendo algo así, porque vamos, obviamente lo que mueven detrás es muy importante. Y ya veremos qué pasa, porque también los Rolling Stones comentan que se iban a meter en los estudios para sacar un nuevo disco, que van a salir de gira este año, y al final nada, parece que al final no están en los estudios, no van a sacar un nuevo disco, y la gira, pues que se suponía que era este año el 50 aniversario, pues será teóricamente en el año 2013. En fin, vamos a ver. Esto es por, U2 al menos saca disco cada 4 o 5 años. Los Rolling, pues ahora últimamente, pues lo dejan un poquito más. 7, 8 años. Y bueno, ahora después lo comentaremos. Y bueno, y para terminar con las noticias, podemos escuchar una canción. Yo os voy a poner un poco en antecedentes. Hay un programa que empezó el mes pasado en Inglaterra, se llama The Voice. Se emite los sábados por la noche. Es una especie de Factor X o Britain's Got Talent, donde apareció la mujer esta, ¿cómo se llama? La mujer esta, no me acuerdo el nombre, que todo el mundo se reía de ella y tenía una voz espectacular, la Susan Boyle. Pues es una especie de talent show, o sea, buscan talentos. Y el jurado de este concurso, pues es consistente. Entre ellos está Will.i.am. William, vocalista y miembro del grupo The Black Eyed Peas, Jessie G, una cantautora británica, Danny O'Donoghue, el cantante de The Script, una banda irlandesa, y un Sir Tom Jones. No hay que decir nada de Tom Jones, que no se sepa, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. ¿Y por qué hablamos de este concurso? Pues porque el sábado pasado el jurado salió a versionar una canción. ¿Sabéis qué canción era la que se versionó? Beautiful Day. ¿Queréis escuchar a Tom Jones, Will.i.am, Jesse G, Danny O'Donoghue cantando Beautiful Day? Pues nada, vamos a ver cómo se la cargan. Si la salvan o se la carga. Vamos con Beautiful Day. The heart is blue. Space too many in this town. You're out of love. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand. It's a beautiful. beautiful day. That's right. Bueno, Carlitos, la agenda, pero antes de hablar de los conciertos, bueno, ¿qué os ha parecido? Tom Jones. Se morirá y desde luego sí, o sea, qué voz arranca. Es un grande este hombre, sin duda. Bueno, pero ¿se la cargan o no se la cargan al final? No, hombre, no. Bueno, es una versión y no, ahí queda, ¿no? Porque, en fin, no deja de ser una versión, pero por Tom Jones son palabras mayores, ¿no? Pues sí. Bueno, bueno, recordemos que Bono le escribió una canción a Tom Jones hace muy poco en su último disco y bueno, pues ahí queda esta versión de Beautiful Day que, bueno, pues junto a One, yo creo que es una de las canciones más versionadas de U2 en muchos sitios, sobre todo últimamente en los concursos que hacen en televisión en búsqueda de artistas, pues es una canción muy elegida para interpretar. Y bueno, hablando de versiones, vamos con la agenda de conciertos tributo a U2 y Rolling Stones. Correcto. Bueno, empezamos la agenda con el próximo sábado 5 de mayo en la sala Pa' Verse Matao, en la calle Castellón 7 de Sedavid, junto a la estación de Renfe de Alfafar Benetuser, un concierto tributo con dos bandas covers. Primero, a las 11:30 de la noche, la banda Dressed in Black, con los mejores temas de Depeche Mode, y va a terminar la noche con un tributo a U2, a cargo de The Ace Project. Estos dos tributos darán comienzo, como he comentado, a las 11:30 de la noche, y tendrán un coste de 6 euros, y con venta anticipada 5 euros. Muy bien. La verdad es que... Buena noche, ¿eh? Sí, para... Normalmente, pues, lo que solemos hablar de gustos musicales, de Depeche y U2... Van a juntar... Mucha gente, sí, ¿no? Que le gustan esos dos grupos. Ha sido una buena oportunidad para disfrutar de ambos. Podéis encontrar información vía Facebook, para aquellos que quieran más información de esto. Bueno, adelanto también un tributo a cargo de la banda de Spy Plane, el próximo viernes 11 de mayo, concierto U2 en el Paf La Teula de Albalat de la Ribera, que celebra su octavo aniversario. Ese tributo dará comienzo a las 11:30 y la entrada será libre. Y nada, con ello ya acabo la agenda y la próxima de U2, porque el otro tributo importante y que en el que colabora Vértigo Radio y U2 Valencia es el de este viernes 4 de mayo en Valencia Rock City, que está en Almásera, muy cerca de Valencia, apenas 5 minutos, donde hicimos el ZooTV con Spy Plane y Five Projects. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de vivir pues un concierto tributo a los Rolling Stones, que con motivo del 50 aniversario, pues el grupo Control Stone está dando una serie de conciertos a lo largo de la Comunidad Valenciana y también está saliendo de la Comunidad Valenciana. Ya llevan muchos conciertos tributo en estos últimos años. Vamos a hablar con ellos en unos minutos. Y bueno, pues dará comienzo, o las puertas se abrirán a las 9:30 de la noche. Y primero pues actuará el grupo Bacchus de Walrus, que es un grupo de aquí de Valencia. Y luego pues alrededor de las 10:30 ya será Control Stone el que subirá al escenario para hacer ese tributo a los Rolling Stones. Menudo bueno, fin de semana, ¿no? Tenemos, madre mía. Viernes Rolling, sábado YouTube y Depeche Mode. Así que bueno, madre pues mía. Ahí tenéis la oportunidad de disfrutar de estos grandes grupos. Y comentarte que estaba preparando Spy Plane el tema de en junio, en Tarragona. Claro, el ZooTV de Tarragona. Repetimos, se ve que nos gustó tanto que repetimos. El sábado 9 de junio. Así que, bueno, pues esto es un poco el resumen de la agenda de conciertos U2 y también el de Depeche y los Rolling Stones. Repetimos, Rolling Stones, viernes. 4 de mayo en Valencia Rock City, Almácera. La entrada son 8 euros y las puertas abiertas a partir de las 9:30, pues hasta las 4 o las 5 de la mañana que cierra la sala. Bien. Así que bueno, pues ahí, ahí quedan las citas. Y bueno, para hoy en Vértigo Radio vemos que dedicarle un espacio bastante amplio a los Rolling Stones, que como decíamos, con motivo de este tributo el próximo viernes en Valencia Rock City con el grupo Control Stone, pues bueno, vamos a hablar de su trayectoria y siempre pues mirando también desde el punto de vista de U2, porque han habido bastantes coincidencias y colaboraciones a lo largo de la historia. Hay que decir que bueno, porque los Rolling Stones es una banda británica de rock originaria de Londres y que bueno, en el año 69 se llegaron a autonombrar como la banda de rock and roll más grande del mundo. Y la verdad es que bueno, al final yo creo que lo consiguieron. Se formó en abril del 62, con lo cual acaba de cumplir 50 años. La primera formación la formaron Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, Geoff Bradford y Dick Taylor. Y luego pues también estaba Tony Chapman, que otros citan a Mick Avory como apoyo en la batería durante sus primeras actuaciones. Luego salió del grupo Bradford, Taylor y Chapman, e ingresaron en su lugar el bajista Bill Wyman y el baterista Charlie Watts. Y luego, a petición de su manager, Stewart fue retirado de la alineación en el año 63, aunque siguió colaborando con ellos en las sesiones de grabación y como road manager. Luego Brian Jones en el 69 fue despedido y falleció al poco. Bueno, lo que dicen realmente es que no fue así. O sea, la primera ya, para empezar, lo que dicen las malas lenguas es que ya que se lo cargó para quitarle el puesto, pero bueno. Creo que, bueno, hace ya hace un tiempo aquí en Vertigo Radio ya estuvimos hablando de los Rolling Stones y hablamos de todo esto. La verdad es que si U2 le podemos dedicar un programa todas las semanas, imagínate a los Rollins. Claro, que tiene 50 años de historia, nada más y nada menos. Bueno, falleció y fue reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que lo dejaría al grupo en el año 75 y sería reemplazado por Ron Wood. O sea, en apenas 15 años, tú fíjate la rotación de miembros que hubo en el grupo. Luego en el 93 se retiró Will Wyman y se incluyó al bajista Daryl Jones. Y aunque toca desde entonces con la banda, pues no se le considera un miembro oficial. Bueno, son considerados una de las bandas más grandes e influyentes de la historia del rock. Y bueno, pues es una banda que asentó las bases del rock contemporáneo. Contando desde sus inicios a favor de la crítica, algunos de sus materiales están considerados entre los mejores de todos los tiempos. Entre los que destacan el Vegas Banquet del 68... Let It Bleed del 69, Sticky Fingers del 71 y su considerada obra máxima, que fue el Exile on Main Street del 72. Vale. En el año 89 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el 2004 la revista Rolling Stones lo colocó en el puesto número 4 de la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Ningún grupo hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria como los Rolling Stones, con Jagger, Richards y Watts como miembros fundadores que todavía continúan en activo. Y que bueno, desde luego son la banda musical más longeva de la historia del rock and roll. Y U2 pues le sigue de cerca, aunque hay una diferencia de años muy importante. 20 años casi, prácticamente. Bueno, hay que decir que los primeros temas y versiones de los Rolling Stones eran versiones de otros grupos. Empezaron también pues un poco como... Bueno, U2 empezó también un poco como los Rolling, ¿no? Haciendo versiones de otros grupos y... Luego comentaremos. Las versiones, o sea, un grupo de versiones como Spy Plane, como los Rolling, como los Diez Project, como Control Stone, son muy importantes. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo estos que he nombrado ya se dedican más directamente a hacer versiones ya del grupo, ¿no? Aunque bueno, normalmente pues siempre tratan de sacar sus propios temas musicales. Sí, pero sin duda para una base muy importante para aprender a tocar esas versiones, claro. Exactamente. Sin duda. Y bueno, su trayectoria pues les ha llevado a tocar muchos géneros y ir adaptándose a las épocas. Han hecho música psicodélica, country, punk, música disco, reggae, música electrónica. Y bueno, junto a los Beatles siempre han encabezado pues una rivalidad importante, ¿no? Que luego pues ha sido traspasada a U2. Y bueno, no fue hasta el año 65 cuando alcanzaron su estadio internacional con un tema que, bueno, pues de sobra conocido para todos, como es I Can't Get No Satisfaction, ¿no? Vaya. Y bueno, pues ahí realmente es cuando llegaron a alcanzar el techo, ¿no? O llegaron a tocar el cielo musicalmente hablando. Y bueno, hasta ahora pues han editado 25 álbumes de estudio y han colocado pues nada más y nada menos que 32 sencillos dentro de las 10 canciones más populares del Reino Unido y los Estados Unidos. Y bueno, las ventas totales de los Rolling Stones se estiman entre 200 y 250 millones de álbumes. ¡Qué bestias! En fin, la verdad es que son cifras impresionantes. Estamos hablando de ventas. Si no fuéramos a giras y conciertos, pues también hablaríamos de los mejores junto a U2, porque hace muy poquito, con la gira 360, pues U2 batió, ¿no?, el récord de asistentes a una gira. Batiendo pues a los Rolling Stones. En fin, podríamos dedicarle muchas horas a hablar de los Rollins, pero bueno, hoy vamos a hablar del tributo del próximo viernes y de las colaboraciones que han tenido con U2. Entonces, para entrar un poco en material, vamos a escuchar una versión del grupo que podemos vivir en directo este próximo viernes en Valencia Rock City, de Control Stone, y esta es su versión de Satisfaction. Ahí teníamos a Control Stone con esa versión de Satisfaction y vamos a hablar con Santi, que es la voz, es Mick Jagger en Control Stone, y luego lo tenemos al otro lado del telefónico. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Hola, Santi, ¿cómo estás? Bien, aquí. Hola, por Alicante, tal. Esperando con ansias el viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis preparando, ensayando los temas para este viernes? Ya lo tenemos listo, que estamos ahora recargando energías del último fin de semana. Muy bien, bueno, un poco para empezar a conocer a Control Stone, que la gente que escucha este programa, aunque es de U2 y también le gustan los Rolling Stones, obviamente, os conozca. Coméntanos un poco cómo surgió la banda, dónde sois, quién la formáis. Somos Alicante Centro y la banda la armamos con el guitarrista del Flaco en 2008, en enero del 2008, en un bar. Nos juntamos, nos pusimos a tocar un par de canciones, él con la guitarra, yo cantando, y decidimos armar un tributo a los Rolling, dado que no había, por la comunidad valenciana y por la región de Murcia no había, solamente había más en el norte, y entonces decidimos montarlo y a poquito fuimos haciendo canciones de varias bandas, no solamente los Rolling, hasta que vimos que la cosa se movía más con los Stones, y bueno, nos inclinamos 100% por ellos. Y bueno, luego se fue uniendo más gente, ¿no? Al principio sí, erais dos, erais acústicos, ¿no? Sí, al principio éramos tres. Lucas en la armónica, el Flaco en la guitarra y yo cantando. Y luego vino la batería y el bajo. Y ya luego en el 2010 entró el teclado. Uh-huh. Y ahora ya tenemos teclado, bajo. Bueno, hubo cambios, pero tenemos la base que sería teclado, bajo, batería, guitarra y la voz. Muy bien. Bueno, habitualmente suele dar conciertos en acústico. El concierto este viernes va a ser completo, ¿no? Con toda la banda, ¿no? Sí, con toda la banda. En verdad solemos dar conciertos con toda la banda. Ajá. Porque la mayoría son con toda la banda. El único es que en acústico suelen ser por aquí, por Alicante, porque por Alicante está un poco difícil sonar con la banda completa. Uh-huh. No hay tantos espacios como sí los hay en acústico. Entonces, no, digamos que para sonar para los amigos cercanos tenemos que hacerlo en acústico, porque si no, no nos ven nunca y nosotros lo que queremos es tocar, uh-huh, básicamente. Así que bueno, pero cuando vamos para afuera sí, tocamos con banda completa, como el caso de este viernes. Y bueno, ¿cuántos conciertos podréis llevar ya acumulados haciendo versiones de los Rolling? Un montón. Más de 300 o 350, fácil. Madre mía. Fácil. A cálculo de 100, 120 por año estamos haciendo, de entre conciertos y también jam session que solemos montar. Uh-huh. O sea, lo vamos, que es que os dedicáis de pleno a la banda, ¿no? Sí, de pleno a la banda, 100%. Uh-huh. Casi todos trabajamos únicamente en la banda. Uh-huh. Y, qué bueno. Y tenemos que trabajar día a día, hablar con mucha gente. Claro. Y también, bueno, que la unión hace la fuerza, ¿no? Y al ser cinco, pues si todos tiramos fuerza, cada uno saca un concierto y en una semana ya tienes un mes completo, ¿sabes? Y eso es lo que por ahora va bien, por eso la cosa. Claro. Muy bien, y bueno, ahora estáis con motivo del 50 aniversario de plena gira, saliendo un poco ya más fuera de Murcia, sí. de Alicante, y ¿habéis tocado alguna vez anteriormente aquí en Valencia? Bueno, en Valencia es la primera vez, ahí. Es bastante cerca de Valencia, ¿no? El pueblo donde está la sala. Hmm. Sí, vamos, la sala está en Almácera, pero es nada, forma parte del área metropolitana. Sí, y es como San Vicente y Alicante. Sí, está pegado, sí. ¿No? O sea, la sala aquí más famosa de Alicante, que vienen las bandas más grandes, está en las afueras de Alicante. Sería lo mismo, ¿no? Sería que la gente sabe que ahí se desplazan para conciertos guays y guapos. Exacto. Esperemos no decepcionar. No. Esperemos estar a la altura. No, seguro, bueno, por lo que estamos escuchando de ese disco que nos vas a hablar ahora de versiones de homenaje a los Rolling, seguro que va a estar fenomenal y esperamos que venga mucha gente. De hecho, pues ya te puedo adelantar que de gente de U2 vamos a ir bastantes. Muy bien. Así que yo creo que puede ser una gran noche de buena música. Claro que sí. Y bueno, lo que estábamos hablando, habéis hecho o habéis preparado un CD con un homenaje, ¿no? Con canciones grabadas en un estudio de grabación. Sí, lo hemos hecho en dos estudios. Primero hicimos una sesión de lo que es grabar la base en Catral, un pueblo cercano aquí a Alicante, uh-huh. y luego hemos ido al estudio de Bogias, un músico amigo que tiene un estudio montadito en su casa y la verdad que lo tiene muy guay. Ahí nos ha hecho lo que es la remasterización y los retoques, arreglos, viste, una cosita de acá, una cosita de allá. Genial. Y son 7 humildes canciones. A nosotros lo que priorizamos es el directo, nosotros lo damos todo en el directo. Tenemos muy poca experiencia en lo que es grabar álbumes. Esta ha sido nuestra primera experiencia en 4 años, pero sí tenemos toda la experiencia, digamos, de lo que es el escenario de esta zona, por lo menos, no te hablo de grandes, de lo que es el directo, ¿sí? Y como que nosotros en el directo lo damos todo, así que lo que nos gustaría a nosotros es también grabar algún día algún DVD en directo o algo de eso, ¿no? Porque en verdad el show es ese, ¿sí? Para escucharlo en estudio ya están los Stones. Efectivamente, claro. Oye, y Sergio, si me permites una pregunta. Santi. Perdona, Santi, discúlpame. Santi, sí. No, ¿qué te iba a decir? ¿Qué época de los Rolling te llama más la atención o te gusta más? Toda. Desde Little Boy Blue, que era el primer grupo de Jagger, Dick Taylor y Keith Richards, hasta que conocieron a Brian Jones y decidieron llamarlo Rolling Stones. Todo me gusta de ellos, todo. Vale, Oscar hace unas preguntas, es como preguntarle a Oscar, a ver, una época de dudas. Una época de dudas, eso es. Me gusta toda la época, solamente de sus 40 y pico de discos, en casa me faltan 2, pero no me faltan porque no se consigan, sino que me faltan porque no me gustan, que es el Undercover of the Night y el Dirty Work. Justamente Dirty Work significa trabajo sucio. ¿Sí? Esa época fueron 5. Donde los Rolling prácticamente estuvieron separados, no dieron conciertos en directo del 80 al 85 y estaban en pleno momento de alter egos ambos, Richard y Jagger. Entonces se separan y esos dos discos, venía uno a grabar por la mañana y a la noche venía el otro borracho y le decía: no, saca todo lo que grabó a la mañana y ahora lo hago todo yo. Lo vuelvo a grabar de nuevo, ¿no? Y por eso no los tengo en la estantería, es que prefiero no comprarlo. Hombre, yo creo que a U2 también le pasa algo parecido o le ha pasado. Siempre a todos, claro, cada uno. A mí lo que me gusta, a mí los Rolling me llegan antes de saber quiénes son los Rolling. Yo escuché a ellos cuando tendría, no sé, 3 meses en la panza de mi madre, porque mi madre me ponía los auriculares cuando yo estaba en la panza de ella, ¿no? Y yo los Rolling los escuché desde otro lado. Después me enteré que eran el Barcelona y el Madrid juntos, ¿entendés? Después me enteré. Qué bueno. Eres fanático de la banda más fácil. No lo sabía, la verdad que no lo sabía. Yo pensé que lo fácil, que no era fácil estar 50 años ahí arriba, pero bueno. Bueno, ¿de dónde eres? Yo soy de Plata, Argentina. Ah, muy bien, pues nada, un saludo para toda la gente de Argentina, porque tenemos oyentes también por allí. Sí. Un saludo para todos, ahí estamos. Aprovecha. Las ha servido mucho la véndete. La tribu Rolinga, un saludo. Muy bien. Pues nada, Santi, un placer hablar contigo y estoy seguro que el viernes vamos a disfrutar con vuestra música. Lo vamos a dar todo, con Tom quemará Valencia. Muy bien, a ver si es verdad. Ahí estaremos el viernes en Valencia Rock City, en Almácera, con Vaca de Guarros y el plato fuerte con Control Stone. Así que Santi, muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Un abrazo grande, salud y mucha música. Venga, chao. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a The Control Stone. Y para continuar con el rock and roll, como nos decía su cantante, os voy a contar una pequeñita historia que quizás alguno de vosotros ya sabréis, porque bueno, la habréis leído, escuchado por nuestras partes o bueno, simplemente os la hemos contado en alguna otra ocasión. Porque sí, lo que comentábamos al principio del programa, entre U2 y los Rolling Stones han habido muchas coincidencias, colaboraciones. Una de ellas es la que vamos a hablar ahora, o va a hablar Oscar a continuación. Pero bueno, podemos irnos hasta el año 88, concretamente a un concierto que se llamó Smile Jamaica, que se celebró el año 88, como decía, en Londres, que fue un concierto benéfico a favor de las víctimas del huracán Gilbert, en el que nada más y nada menos que Richard se subió al escenario para tocar con U2. Luego pues tenemos un par de años antes esa colaboración de Keith Richards otra vez y Ron Wood con Silver and Gold, que luego fue publicada como cara B de Streets en el año 87, y luego Mick Jagger sobre todo con Bono, pues a una amistad muy buena que les ha llevado incluso a la hija de Mick Jagger y al propio Mick Jagger a meterse en los estudios de grabación de U2 en Dublín para grabar una versión alternativa de Stacking a Moment, que se quedó ahí como una grabación que no ha visto la luz y que un día si sale pues va a ser una joya, porque es nada más la hija menos, de Jagger, Mick Jagger y su hija, que entonces tenía 17 años, que era Elizabeth Jagger, que en el año 2000, pues estando en Dublín, aprovecharon para meterse en el estudio con U2. Fueron a Les Parc de al lado por unas birras y... Sí, sí, bueno, en fin. Y luego, pues nada más y nada menos, la cantidad de snippets que ha hecho U2 en sus conciertos de los Rolling Stones, que lo comentaremos en unos minutos. Luego la versión que hicieron de Pain in Black, en fin, que luego salió como cara B en el año 92, de Who's Gonna Ride Your Horses, y muchas perlas que se han lanzado entre sí, entre los Rolling Stones y U2. Que las comentaremos después, pero ahora vamos a hablar de Silver and Gold. Silver and Gold, efectivamente. Bueno, para poneros en antecedentes, es cuando Bono regresa de su viaje con Ali de África, en el que, bueno, en esa época, bueno, estaban preparando el Joshua Tree y, bueno, le pidieron que participara en un single contra la apartheid de Steve Van Zandt, Sun City. Y bueno, en esa ocasión, pues Bono no pudo arrastrar al resto de la banda y, bueno, pues él sí que fue, ¿no? Él decía, esto es mi vida y yo tengo que tirar para adelante. Y bueno, en cualquier caso, pues cogió y se fue a Nueva York, donde estaba Steve Lillywhite grabando con los Stones, y les invitaron a las sesiones argumentando que Mickey y Kate, pues les iría bien distraerse, como siempre se han llevado, no muy bien, ¿no? No del todo bien. Entonces, bueno, pues así que se dejó caer por allí y todo, dice que todos se portaron muy bien. Hubo un momento en el que Kate se puso a tocar el piano y Mick empezó a cantar country, y bueno, parecían sentirse muy bien entre ellos y con él también, ¿no? Estaban familiarizándose y demás. Entonces le pidieron que cantara una canción y Bono les dijo, no sé canciones de nadie. Se echaron a reírse los dos y le dijeron, pero ¿qué quieres decir? Y él les respondió, que no sé ninguna canción de nadie. Por cierto, cuando éramos unos chavales intentamos tocar un par de temas vuestros y estoy seguro que no os gustaría escucharlas, ¿no? Y dice, pero alguna te sabrás. Dijeron, bueno, si conoces Glad to See You Go de los Ramones, y bueno, aquello no fue muy muy muy bueno, no acabó muy bien, pero bueno, continuaron. Y luego se dio cuenta Bono de que realmente U2 no tenía ninguna tradición, venían como del espacio exterior. Dicen, nuestra música no tiene raíces ni del blues, ni del gospel, ni country. Éramos post-punk. Nuestros puntos de partida eran Joy Division, Crowfer y The Bathcons. Y bueno, la situación era un poco extraña, ¿no? Que él le dijo, ¿no sabes nada de blues? Y le dijo, no es que no conozco el blues, sino que estoy en contra de él. Le pillé por sorpresa. Dice, ¿qué quieres decir? Le dijo Kate. Dijo, en mi país, quien toca el blues lo hace porque es un vago y significa que no tiene ideas originales, le expliqué. Entonces no has oído blues. Cuando oigas el blues no te aburrirás, te asustarás. Entonces, durante las 4 horas siguientes de esa intervención, pues bueno, Kate escogió unos vinilos y puso uno de ellos de Jolly Hooker y Robert Johnson. Y Kate estaba maravillado como compositor y figura del rock. Y además, sobre todo, que invirtiera su tiempo en intentar hacerle que le gustase el blues a Bono, cosa que no consiguió. Pero bueno, en cualquier caso, eso dice Bono que nunca lo olvidará, ¿no? Entonces, bueno, intentaron poner un par de discos que, según dice Bono, dice, bueno, esto sonaba como el fin del mundo, más punk rock que nada de lo que había oído el resto del mundo, el resto de su vida. Dice, mientras escuchaba la canción de Jolly Hooker, le pregunté, ¿quién toca la batería? Y que dijo, ¿cómo que quién toca la batería? Es su pie golpeando con los tablones del suelo. Dice, era impresionante. Entonces, después de esta experiencia, Bono regresó al hotel y escribió Silver and Gold. Intentó aplicar lo que acababa de oír en el proyecto y lo que le había enseñado el propio Keith Richards, ¿no? Al día siguiente llamó a Kate y le dijo, oye, ¿te importa que te vaya a ver? Le dijo, tengo una canción para ti que me gustaría que tocases, y quizás si te apetece colaborar con ella. Entonces Keith respondió que sí y fueron a grabar la versión acústica de su primera canción de blues con Keith Richards y Ronnie Wood, por supuesto. Y Ronnie tocaba la vara con una navaja de muelle, que dice que es uno de los mejores tocadores de vara. O sea, que esta es la historia de ¿Tocadores de vara? Tocadores de vara, sí, sí. Y esta es la historia de Silver and Gold, que luego se trasladó a cara B de Where the Streets Have No Name. Y una supuesto, versión ya con U2 a completo. Y luego la versión al completo del Radar. Porque esta versión que vamos a escuchar ahora es la original, la que salió en el Sun City. Que, bueno, pues hay un promo español de esta canción que es muy raro y dentro del mundo de Coleccionismo U2, pues es muy importante porque solamente se hizo aquí en España y hay otro en Alemania de esta canción. Y bueno, acostumbrados a escuchar el Silver and Gold del Radar and Ham, pues esta os va a sorprender, ¿no? Y es realmente, esta es la original, la que aparece que sacó Bono en la habitación de su hotel. Exacto, con Keith Richards y con Ron Wood de los Rolling Stones. blood and the shit has to suck. Bring hands home and die. Only the hunter is hunter. Only the tin can town. Tin can town. No stars in the black night. Look like the sky fall down. No sun in the daylight. Look like it changes the ground. Broken nose to the floor. I scream at the silence that crawling crawls under the floor. Under the floor. Wanna say exit soul. If you want a way out, soon I'm gone. Bueno, pues después de escuchar la versión de Silver and Gold, la original, la que sale en el Sun City, con Bono, Keith Richards y Ron Wood, pues continuamos un poco hablando de los Rolling Stones, aunque la semana que viene volveremos a hablar de ellos con la sección You to Life and Red, con ese concierto de Smile Jamaica, donde Udo estaba de promoción de Radio Lanham y bueno, pues accedieron a este concierto benéfico en el que se sumó también a la guitarra Keith Richards. Y incluso, si no recuerdo mal, porque ese concierto lo hice en Life and Rare hace años, no recuerdo cuándo, recuerdo que el hijo de Bob Marley también. Sí, sí, Ziggy Marley, fue, Robert Palmer, Trey Christian, fue mucha gente y sí que coincidieron en el escenario Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley, con U2. Así que lo comentaremos la semana que viene. Y bueno, por ejemplo, Perlas, que se ha lanzado entre Bono y Mick Jagger. Bono: sufro de exceso de ego desde muy joven. Mick Jagger: tan pronto como comienzas a creerte importante, te vuelves menos creativo. Bueno, ser una estrella de rock es como un cambio de sexo. La gente te trata como si fueras una chica. Te acosan, te siguen por la calle e intentan joderte. Mick Jagger: disfruto de cambiar de personalidades. Honestamente, me siento como un camaleón que preserva su propia identidad. Bueno, yo soy un creyente, no me veo a mí mismo como un cristiano, pero no puedo vivir sin fe y sin esperanza. Mick Jagger: creo que soy una persona frívola, por eso es difícil hablar sobre el significado de las letras. No creo que sean grandes trabajos de poesía. Bono: ¿qué puedo decir yo sobre Mick Jagger? Él es el mejor. Mick sobre Bono: Bono es un poeta, un filósofo, y una noche, en uno de sus conciertos, creí haberle visto caminar sobre el agua. En fin, estas son algunas de las perlitas que han ido dejando, ¿no? Dos frontman como son Bono y Mick Jagger, que afortunadamente los pudimos ver juntos en el 2009 en el 25 aniversario del Salón de la Fama, que la semana pasada ya pusimos la actuación que hicieron juntos. Luego también tocaron. O sea, que además esa actuación, si me permites, Bono es el que menos destaca. Sí, deja a Fergie y a Mick Jagger. Sí. Bueno, eran los invitados de U2 para su concierto y es verdad que bueno pasa a un segundo plano, ¿no? Pero no porque se lo coman Mick Jagger, sino porque Bono cede el... Efectivamente, sí. No entra el trapo. Les deja a ellos el... Luego sí, luego está aquí a Moment, ya sí que es el dueto entre Bono y Mick Jagger en aquel concierto histórico. De Mick Jagger y de Fergie es bestial. Aquí Michel de. Y bueno, luego snippets que ha hecho U2 sobre Rolling Stones a lo largo de toda su historia en directo. Pues bueno, en 15 ocasiones han hecho snippets de I Can Get No Satisfaction. También han hecho un snippet de All Down the Line y Brown Sugar. Luego hay otra que es Fool to Cry, que la han hecho 33 veces. Snippets, recordemos, son fragmentos de canciones. No es que la toquen al completo, sino que han hecho pues mención de ellas. Luego Get Off of My Cloud, 3 veces. Gimme Shelter, esta sí que la tocaron completa y fue en el 2009, como comentábamos. Luego tenemos Have You Seen Your Modern Baby Standing in the Shadow. Y It's Only Rock and Roll by the Lucket, que le han hecho la han tocado una vez en completa, que bueno, estos serían los Early Days, y luego 10 veces le han hecho snippet. Luego también han tocaron de forma completa Jumping Jack Flash en los Early Days, que lo que comentabas tú de que le decía Bono a Keith Richards que habían hecho versiones cuando empezaron y claro, no le gustaría escucharse, que no hubiera gustado. Pues Jumping Jack Flash fue una de ellas. Luego Miss You también la han snipeado alguna vez, No Fade Away, y luego pues una de la que más han snipeteado, ¿cuál es? Nuevo concepto, snipeteado. Era 3, la adaptación. No. Ya lo he dicho antes, que la hicieron 15 veces, es Ruby Tuesday. Ah, Ruby Tuesday, claro. Memorables, ¿no? Los snippets de Ruby Tuesday. Luego, pues, Sisa Rainbow. Y luego la siguiente después de Ruby Tuesday que más han snippeteado sería Sympathy for the Devil. Ahí está. Que es la canción que también quería hablarnos Oscar la semana que viene en Vertigo Radio. Luego, las otras dos fueron Time is on my side y Wild Horses. O sea, que todas esas canciones, Udo se ha acordado de ellas durante los conciertos que ha dado en toda su historia. Y deja pues de patente pues la adoración que tiene el grupo por los Rolling Stones. Y luego pues que más que meter que grabar nada más y nada menos en una versión de estudio de Penny Black, una canción que salió en el año 66 de los Rolling Stones y que la incluyeron como cara B del single Who's Gonna Ride Your Wild Horses en el año 92. En fin, 60 minutos dan para poco para poder resumir para nada. Lo que son los Rolling Stones. Os volvemos a invitar el próximo viernes en la Sala Valencia Rock City Almácera a partir de las 9:30 con Bucket de Warrus y Control Stone a esa fiesta 50 aniversario de los Rolling Stones. Y también nos empezamos la semana que viene a Vértigo Radio para continuar hablando de los, sí, de los Rolling. Pequeñas pinceladas más que seguro que os gustarán. Así que Carlos, hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana que viene. Ramiro, en los controles, muchas gracias por todo. Que sin él no sería posible el programa. Sin duda. Y a la gente del podcast le tenéis que agradecer a Ramiro que todas las semanas nos permita grabar el audio y ofreceros algo calentito. Así que nada, nos vamos con Penny Black y hasta pronto, hasta la semana que viene o el viernes en Valencia Rock City. Chao. Venga, chao. Hasta luego. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.